se fue con un adiós en taxi y no le volví a ver la sombra. ¿Será que para él fue fácil? ¿Será que tanto amor le estorba? El cuarto oscuro en mi cerebro se pone a revelar mil fotos, recuerdos en color intenso. Pienso en él, solo en él, sin poder entender. Yo sé que se confundirá algún día.